si les dicen negrito. Ahora me toca llevarla pa' que goce paseadito. Mi negra se ha puesto rara, así les dicen negrito. Ahora me toca llevarla pa' que goce paseadito. El paseadito, el paseadito, el paseadito, el paseadito. Que goce el paseadito. Las mujeres son tan raras, esas son cosas de capricho. Ahora me toca llevarla pa' que goce el paseadito. El paseadito, el paseadito, el paseadito, el paseadito. El paseadito, el paseadito, el paseadito.